puede llegar a ser una cocina, ¿vio? Cuando usted se pone así a hacer algo que la gente se va acercando y va diciendo, uy, ¿y qué estás haciendo? Y probás un poquito y de repente, y bueno, y de repente la mesa se llenó. Ajá. Prefiere presentar usted, Rana, quién tiene al lado, porque ya se habían conocido telefónicamente. Así es. El otro día. Así es. Y ahora sucedió. Y ahora por fin nos encontramos. Estamos con Judith y Verónica de Aguaribay. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, alegro. También la gente ya las conoce porque vinieron el lunes pasado, que yo no pude venir porque ya saben. O sea, tantas veces digo que no me enfermo, que no me enfermo, ahora tengo que decir 200 veces que me enfermé una vez en 3 años. Sí. Así que bueno, por suerte pudieron volver, así que hoy preparamos una receta. En realidad ellas me la pasaron a mí y yo lo único que hice fue publicarla. La verdad que me pasaron toda la receta y la foto. Y está buenísimo esto, ¿no? A mí me gusta, más allá de que siempre vengo a hablar de veganismo, también está bueno hablar de cocina, porque hablábamos antes de todos los presupuestos y de todas las cuestiones que no revisamos, y una cosa que sucede mucho en la cocina es que hay el mito como que la gente que cocina encanuta la receta y te dice la cosa mal para que te salga mal. La realidad es que, bueno, puede suceder. Hay algo que es un secreto, ¿no? Es una familia, claro. Podría suceder que eso ocurra, pero en realidad lo que sucede es que, y lo que puede suceder, es que nos podemos juntar y compartir las recetas, y que si yo hago algo con la receta de ella, no me va a salir igual nunca. Sí. Y esa también es la gracia. Uh-huh. Entonces, bueno, yo siempre agito a la gente que se junte a cocinar, y que no es que necesariamente, o sea, yo doy clase, por ejemplo, pero no necesariamente yo te voy a enseñar a vos, sino que claro. Siempre sucede que una enseñando también aprende, y que aprende todo el mundo. Así que a mí me parece recopado que ellas cuenten cómo lo hacen ellas. Estos falafel que ya están publicados en Cocina Vegana, en Aguaribay, y también en sándwiches, seguramente, ¿no? Esto que estamos viendo es sándwiches, ¿o no? Esto es directamente Aguaribay. Bueno, perfecto. Falafel es un clásico. Vieron que el garbanzo garpa siempre. Hmm. El garbanzo tiene una cosa que te da felicidad, ¿no es cierto? Pero no, una de cosa verdad, secreta. Una cosa secreta que no le vamos a decir lo que es. Pero no, de verdad que hay algunas cosas que son como que le gustan a todo el mundo y que siempre tienen éxito y que, no sé, hay cosas más polémicas y cosas que ya sabes que apostás a lo seguro y que garpan, y una de esas es el falafel. Tienen linda pinta, llenan, rinden un montón, y ustedes me dirán si son fáciles de hacer. Sí, son re fáciles. Y te iba a agregar, y alguien me discutió que eran de carne. No, o sea, hay gente que dice estupideces, eso lo sabemos. No, no, no. A mi propio hermano me decía, pero si son de carne. No, se lo habrá confundido con otra cosa. Pero vos no te acordás que lo comiste. Entonces, sí, y digo, bueno, eran de garbanzo. Siempre fueron de garbanzo, toda la vida. Hay otras cosas hechas por mí misma, los había comido. Ah, él pensaba que eso. Que... Bueno, ¿eran de carne? No, claro, hay gente que cuando come algo que le gusta mucho, lo automáticamente piensa que tiene que tener carne. Claro. Pero bueno, eso es el concepto que él debe tener sobre sí mismo, que no le puede gustar algo que no tiene carne. Así que sí, son muy sencillos de hacer. Y otro beneficio, digamos, que es algo repiola en este sentido, que no tenés que cocinarlos previamente, simplemente con el remojo. Eso sí, mientras más tiempo en remojo los dejes, mejor. Si se puede 24 horas, mejor. Y si no, por lo menos 12 horas de remojo. Y bueno, nada, el secretito después es dejarlos escurrir lo mejor posible, para que no tengan tanto líquido. Y va directo a la procesadora. En este caso, en la receta, yo lo hice para 500 gramos de garbanzo seco, que cuando se hidrata, duplica. Sí, o triplica, más o menos, o más, depende del garbanzo. Así que un montón, 500 gramos te puede llegar a salir, no sé, tenés que invitar a todo el barrio para comer. Sí, no, bueno, depende, claro, y depende del tamaño. Bueno, ahora yo te voy a explicar más o menos como yo lo sabo. Sí. Pero también otra ventaja que tienen, que una vez hechos, horneaditos, en este caso, hay quien los fríe, generalmente lo tradicional es freírlos. Sí. Pero bueno, nosotros lo hacemos en el horno y quedan riquísimos, quedan perfectos. Y luego los dejas enfriar y los podés frizar. Así y es. De ahí va directo al horno, golpecito, lo calentás bien. De hecho, los que trajimos ahora salieron del freezer y los hice hace un par de días atrás. Sí, no, riquísimo, yo los probé. Sí, digo que esto es muy importante lo que decís. Ahora vamos a igual a recapitular bien la receta, de decir todo bien. Pero algo importante es que cuando se frizan, es muy práctico hacer un montón de estos y frizarlos. Te dedicas un y día. Es muy, claro, y es muy importante directamente, siempre que pongan algo en el freezer, descongelarlo al calor extremo, porque muchas veces lo que hace la gente es sacar las cosas del freezer y dejarlas a temperatura ambiente. Eso hago yo. Bueno, eso no está bueno para tu salud, porque lo que sucede es que una vez que algo está frizado, empieza a reproducirse las bacterias más rápidamente a temperatura ambiente. Entonces, siempre tenés que reducir al mínimo el tiempo que dura la temperatura ideal para reproducción de bacterias, que es, supongamos, entre 20 y 40 grados. Entonces, si vos estás, no sé, 3 horas entre 20 y 40 grados, vas a tener una reproducción bacteriana muy grande. Es una, digamos, es una posible fuente de enfermedades. No significa que te vas a enfermar sí o sí, pero tenés mucha más contaminación. Mientras que si lo sacaste del freezer y directamente lo mandaste al horno, primero que se descongela mucho más rápido y comes más rápido, y es una gran ventaja. Pero además, reducís ese tiempo de temperatura ideal de reproducción de bacterias a pocos minutos. Entonces tenés muchísimas menos bacterias, independientemente que después lo vayas a cocinar y matás las bacterias. Porque si bien vas a matar las bacterias, no matás las toxinas que quedan. No sé si se entendió. Lo que sí, yo creía que con el fuego mataba todo y ahora me enteré que hay toxinas. Hay toxinas, te juro. Sí, siempre está bueno no dejar las cosas a temperatura ambiente. Lo mismo si terminás de comer. Alguna vez puede pasar, pero que no está bueno tomarse la costumbre, como no sé, de guardar algo en el horno. A veces hace la gente eso. Siempre que puedan guardar las cosas en la heladera, mejor, en realidad, ¿no? O sea, está bueno que haya dicho. Y bueno, y además porque, si bien muchas veces se cuestiona la cuestión de, bueno, pero vamos a dejar esto en el freezer y pierde propiedades y no sé qué y no sé cuánto, en realidad, bueno, sí, puede perder, de hecho pierde, en realidad no en el freezer, sino en el descongelado. Pierden algunos nutrientes las comidas que hagamos, pero siempre tenemos que ver cuál sería la alternativa, digamos. Si yo, en vez de hacer algo y congelarlo en mi casa y saber a qué temperatura, cuánto tiempo y demás, compro algo en, no sé, en un supermercado o alguna cosa por el estilo, en realidad, el riesgo de que haya perdido la cadena de frío, en fin, no, absolutamente, cómo se manipula. Y en el medio también está la gente que tiene emprendimientos y viste que siempre pegan palos, como hoy vi un flyer que decía, no a los panes rellenos, no sé qué, comprá en tal cadena de que hace sándwiches. Y yo decía, claro, le voy a confiar mi vida a una multinacional y voy a hablar mal de la persona que me está vendiendo un pan de relleno hecho en su casa. No sabe lo que le puso. Yo vivo en casa, hay tres chicos y chicas que viven de vender panes. Y es su vida, desde que se le, menos el día que no hacen eso, pero están pendientes de eso, de la fruta, de la verdura, perdón, que le van a poner, de la harina donde la van a comprar, de quién cocina, de cómo lo guardan. Porque, bueno, una de las cosas que obviamente a ustedes también les debe pasar es que tenés trato directo con el consumidor o con la consumidora. Sí. Entonces vos le estás dando directamente algo en la mano, lo estás mirando a los ojos. Y contra eso después... Y aparte, ¿qué vas a hacer, pan relleno para hacerte millonario? Es obvio que no. O sea, algo te tiene que importar para hacer eso. Y además esto es análogo a algo que siempre decimos acá, que es todo el tiempo te machacan para que no te dé desconfianza ni miedo comprar algo en una verdulería o en un supermercado, pero no vayas a agarrar del árbol. Hay árboles en Buenos Aires que tienen frutas y la gente no las agarra porque, ay, no, ¿por qué tiene algo? Claro, pero en el de la verdulería no tiene smog, no tiene pesticida, ¿no? Pero es como una cosa cultural que te machacan, como si no estoy dando plata a cambio, algo malo me va a pasar, ¿no? Y con esto es lo mismo, o sea, si no tiene, no sé, una marca o un logo conocido, un paquete llamativo, no sé qué, le tengo más desconfianza. Y ahora saber los conservantes y los químicos que les colocan para que les duren mucho más tiempo en toda esa cadena industrial, digamos. Claramente. Hay algo que yo digo siempre, que es, o sea, yo, y seguramente que ustedes también, por lo que hablamos, si no existiera el dinero, haríamos de todas maneras lo que hacemos. quizás no estaría en esta intermediación, pero lo hacemos porque queremos, porque nos gusta, porque es una forma de comunicarnos, de hacer algo. Una que en cadena, principio lo hacemos para lo hacíamos, claro, lo hacemos para nosotras y lo seguimos haciendo, obviamente, y bueno, y de paso ahora lo compartimos también. Absolutamente, claro. Y las cadenas que hacen estas cuestiones, no las quiero nombrar, ¿no? Obviamente. Si no existiera el dinero, no lo harían, no existirían tampoco. No, pará, que hay uno que es re buena onda que te lo hace para que adelgaces y todo. Qué divino. Soy la de quien hablas. Lo requiero. Me hace acordar al de English, al de que te vende la publicidad de inglés también. Para mí son parecidos. Totalmente. Son medios primos, deben ser. ¿Sabés que el tema viene justo a colación? Ayer vino una temporada de Chongos Oridios, que es una banda que queremos un montonazo, y nos dejaron este temita dedicado a todas estas porquerías de gente que hace publicidad, que se llama Basura. Los acertijos de los sueños, las misceláneas de los sueños. Sin querer, en un papel puse su nombre. Lo guardé, lo enterré en el jardín de los presentes, con una pluma de la suerte. La misma plaza, el mismo sol, no tiene mucho que esconder. Fijo la vista en algo más. Vacío de cenicero, busco en los rincones algo con quien hablar. Repaso mis pasos, reviso los discos solíamos escuchar. Adentro la televisión habla del choque de un camión. Mejor me voy a así es, Oridios, que tienen una fecha en señor, ay, bueno, no quiero decir nada, así que busquen Oridios, es Oridios, y ahí van a ver la fecha que tienen próximamente. Es una banda muy hermosa para ir a ver en vivo, Y además hemos estado... BitFlow. BitFlow, ahí va, nunca me sale ese nombre. Y este es el que... BitFlow, si querés te cuento la historia de BitFlow. No, mejor no, no, mejor no quiero pelear con nadie. Yo no estoy levantando BitFlow, solo digo, Orido es una banda muy linda para ir a ver en vivo. Bien. He visto su comportamiento, conozco a la gente que forma parte de la banda y ayer también en vivo repudiaron y me parece re importante, ¿no? En vez de decir, ay, no somos todos así, digan, loco, esto es una mierda, me parece horrible. ¿Qué no, pasó no, con el Sonso de Masacre? Bueno, el Sonso de Masacre dijo... Que viene acá a la vuelta acá. Bueno, cuando me lo cruce lo voy a escupir. Ya lo sabes, Sonso de Masacre, Wallace. Dijo en su recital... Ay, la chica dijo que la violaron dos veces. Se quiso en el medio, esperó que se fumara un pucho. Se fue a fumar un pucho, no sé qué cosa. Bueno, varias cosas así. Primero ya, cómo tratar el tema con ese empoderamiento que te da estar adelante de tu público. Al mínimo, cerrá la boca. O sea, en plan, ¿no? Y después dijo... Ay, dije una barbaridad, pero yo igual defendía a Pussy Riot. Como que, sí, no me digas. Sí, entonces, Pussy Riot porque salió en la Rolling Stone, seguro, después la defendió. Sí, porque no, y porque no están acá, y porque... Defendía a Pussy Riot, me mató. Y bueno. No, horrible, horrible, horrible, horrible. Pidió disculpas porque lo escracharon y lo amenazaron por todos lados. No le creemos nada. No es piden. O sea, fíjate y digo, ¿no? Lo digo para todo el mundo. Fíjense, fijémonos cómo reaccionamos cuando una piba... Exactamente, pero... Fíjate cómo reaccionás cuando una piba está denunciando algo que le pasó. Si te estás riendo, ya sos cómplice, porque es así, no te puedes reír de eso. O sea, podés hacer lo que quieras, pero después no digas, ay, fue una barbaridad, me equivoqué. No, no te equivocaste. Sos un tipo que, dadas las circunstancias, haría lo mismo. Y por eso lo tomás a la ligera y te reís y no te parece tan grave y lo minimizás y dudás, ¿no? Y bueno, me parece, el tema puede seguir eternamente, así que lo voy a dejar acá. Sí, sí, no, lo metí porque siempre hablo bien de Wallace y esta vez me parece que la pateó recontra fuera. Esta vez y para siempre, ¿no? Porque pedir disculpas no vale. No vale. O sea, vamos a ver qué hace. Si se pone a militar dentro de un par de años de militancia en serio feminista, vamos a ver. Sí. Ahora no te creo nada. Ay, no, me equivoqué. No te equivocaste, chabón. Sos un reproductor y formás parte de la cultura de la violación. Vamos a dejarlo acá. Vamos a la cocina. A la cocina donde tienen que estar las mujeres. ¿Qué se creen? O sea, bueno. Obviamente que es un chiste. Bueno, estábamos con los falafel. Que nos podemos comer para olvidar las penas, por ejemplo. Es una recomendación que yo les hago. Bien. El garbanzo, yo ya lo dije de primero felicidad. Te perdiste todo lo que trajeron las chicas el otro día, no sabés lo que fue. Sí, bueno, pues estuve mal, ¿qué le voy a hacer? Pero, la verdad que lo lamento más que ustedes. Las cosas, viste, no puede ser siempre así un viva la pepa. Una fiesta de sabores y colores. Pero bueno. Dicho sea de paso, yo les voy a comprar. Recomendamos Aguaribay, así como lo pronuncio, se encuentra en Facebook y ahí le pueden pedir a las chicas parte de todo lo que van publicando en Facebook de sus cocinas, ¿no? De las cosas que hacen. Sí, también yo sigo la página y está buenísimo porque publican información, siempre hay más cosas que los flyers. Yo, por ejemplo, en mi página publico una receta por semana y después los flyers de mi curso y nada. Pero ellos se ponen las pilas y comparten información, así que está buenísimo. Igual si militas en más partes en algún momento... te vamos a ver doble de verdad o triple. Sí, por así favor. Así que está bien. Por favor. Bueno, entonces vamos a resumir la receta que compartimos hoy de falafel. Habíamos dicho remojar los garbanzos, cuanto más tiempo mejor. Uh-huh. Yo recomiendo que si hace calor, esto no lo dice en la receta, pero si hace calor, está en bueno cambiarle el agua. Sí, dos cosas. Ahí está. Yo creo que lo. No sé si ese detalle lo puse en el. Pusiste agregar agua. Agregar porque van claro. A veces sí, ahora que hace frío, pero también sí, en lo posible, uh-huh. Qué sé yo, cada tanto si se tiene la posibilidad, sí. Irle renovando el agua, sí. Así es, fijarse porque viste que el garbanzo cuando lo ponen en remojo sale como espumita. Entonces, claro. Cuando ves que larga un poco de espumita, le cambias el agua y ya te aseguras que no fermente. Correctísimo. Que no es terrible que fermente, en realidad no pasa nada, pero bueno, se puede pasar del fermentado a la descomposición y ya no se puede comer. Bueno, entonces evitémoslo antes. Entonces el garbanzo en remojo durante 12-24 horas, cambiándole en el medio del agua o poniéndolo en la heladera. luego esos garbanzos se escurren bien, como bien dijiste, sacarle toda el agua, uh-huh, como para que no tenga agua, pero si tiene agua además no se une bien. Eso se procesa. Eso directamente se procesa. No procesar, ojo, con la mini pimer. Ayer hablé con una chica que quemó una mini pimer porque la trató de procesar directamente los garbanzos enteros. No hagan eso. Procesenlo con la procesadora grande. Yo hubiese hecho eso. Menos mal que ya dice otra persona antes. Sí, además es mucha cantidad. Bueno, sí, claro, es mucha cantidad. Bueno, habría que ponerlo así, sí, en el contenedor de la procesadora. Cocido sí se puede. Cocido sí, pero no. Y ojo que cocido también, si está muy seco, también siempre conviene, por ejemplo, si se va a hacer un hummus y algo, conviene que esté tibiecito y con un poquito de agua. Así es. Por experiencia. Hemos quemado mi Tinder. Hace poco. Y mirá que después de años de hacer juntos. Y bueno, son cosas que pasan. Bueno, entonces vamos a esto. Los garbanzos a la procesadora. Con una cebolla grande. En crudo. O dos pequeñas. Sí, sí, en crudo, todo en crudo. Uno o dos ajos, esto va a depender del tamaño de los dientes de ajo, del gusto de personal de cada uno, claro. Y bueno, y luego sal, pimienta, comino, serían los condimentos más tradicionales. El jugo de un limón. Que también va a depender de él, sí, me encanta, que también va a depender de cómo esté el limón, si es medio sequito, bueno, irlo probando. Yo digo, a mí no le tengan miedo que el garbanzo está crudo. Y, no pasa nada, no, está remojado, igual tampoco está. Además decir, es rico, te va a dar ganas de comértelo. Sí, sí, sí. Pero además las legumbres son indigestas crudas, pero al estar remojadas sí, ya no lo son tanto. Totalmente. Y me estoy olvidando de un detalle fundamental, por lo menos que a mí me encanta, que le da mucha frescura el perejil. También puede ser si les gusta cilantro. El cilantro lo agregan mucho, sí, sí, en algunas recetas. Yo le coloco una cucharada de bicarbonato. Uh-huh. Hay quienes le colocan levadura, yo prefiero el bicarbonato. Bueno, se procesa todo, como decíamos, se prueba para rectificar el condimento, el sabor. Y bueno, conviene dejarlos reposar por lo menos media hora, 40 minutos. Y después ahí sí, bueno, ya ir formando, a mí, acá también aclaro, van a encontrar recetas donde les agregan harina de garbanzo o harina común o pan rallado. Yo prefiero no agregarle nada. No es necesario. Y no, tampoco es necesario que uno tome la porción y pueda hacerla, que quede demasiado aglutinado. No va a quedar, va a ser difícil que quede mucho, que uno pueda hacer la bolita perfecta. Uh-huh. No importa, con las manos ahuecadas, con las palmas de la mano, yo hago el gesto, pero no se ve en radio. Y una vez que se además ya mantiene la uno forma. Arma la bolita del tamaño más o menos que quiere y con las manos ahuecadas le va dando la formita así de croquetita. Uh-huh. La típica que queda como más aglobadito en el centro. Y el tamaño va a ser, también va a depender del gusto de cada uno. Incluso si quieren los hacen más grandes como hamburguesa. Uh-huh. También va perfecto como hamburguesa. Pues se lo comen en un sanguichito. Así que bueno, y directo al horno, en este caso, bien aceitadita la bien placa. Bien caliente el horno. Bien caliente el horno, y si no, para que no se peguen, si tienen algún un papel de cocina o aluminio, en fin, para que no mejor pegue. El aluminio, si pueden evitar el aluminio. El aluminio mejor. No, yo directamente, bueno, aceito la asaderita. Bien caliente al horno, cuando esté bien dorado, van a ser unos 10 minutos más o menos, lo dan vuelta, otro tanto del otro lado, y ya está. Listo. Y como les decía, pueden ir al freezer. Y ahí, así es. Mucho limón, alguna de las salsitas también que ustedes pusieron ahí, y que luego, la gente puede sí, lo típico, como esto viene de Oriente, lo típico es acompañarlo con hummus. Con mahamara. O con mahamara, sí, con rico, claro. Pero así. Bueno, esto va a ser al gusto del consumidor, acá totalmente lo porteñamos, lo que quieras. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Lo vamos a hacer, obviamente, ya la gente la estuvo compartiendo la receta. Así que después les contamos, ¿no? Espero que nos cuenten cuando la hagan. Sí, por favor. Y bueno, y como siempre nos dice, nos cuenta la Rana, está bueno tomarse el tiempo para cocinar y congelar, pero si andás con poco tiempo, si querés tener tu comida guardada también o por ahí tenés algún evento, en Facebook encontrás a las chicas como Aguaribay, así como suena, B larga e Y. muchas gracias por volver. No, al contrario, y gracias por volver a invitarnos. El segundo lunes con ustedes. Un gustazo. Tal vez antes de fin de año, si quieren, nos pueden volver a visitar. Cuando quieran. Acá cuando las puertas están abiertas, un gustazo conocerlas. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Sánguche.